Bueno, el gusto de tenerte acá en el programa junto a Matías Traversa, Germán Cipolla, Melissa Gerevich y toda la banda de Uno Contra Uno. Bueno, igualmente para mí. ¿Cómo fue el retorno de Mendoza, Buenos Aires o Santiago? No, para Santiago. Yo he viajado el sábado de aquí para ver el partido en auto con otros directivos de Quinza y queríamos estar en la final. Claro. Así que el regreso ha sido también, obviamente, por vía terrestre. A Santiago. Sí, sí. Porque estamos hablando con un senador de nuestra República Argentina y por ahí, digo, qué sé yo, pegó la vuelta para Buenos Aires. Bueno, ¿qué balance hiciste, Gerardo, de este torneo, de la actuación de Quimsa? Queremos confirmar algunas cosas junto a Matías del equipo. Bueno, la verdad que Quimsa ha logrado, digamos, recuperar su juego, digamos, que había tenido al comienzo de temporada y que después caímos en un bajón, y esto ha posibilitado que podamos hacer un torneo acorde a la importancia que tiene el Super 8, porque están los 8 mejores equipos clasificados, y es importante ver cómo nos encontrábamos jugando medianamente a lo que aspiraba el cuerpo técnico y la dirigencia, y estar en la final es una satisfacción, por supuesto, para el club, y además comprobar que los chicos están encontrando nuevamente el juego que habían tenido al comienzo, que despertaba expectativas para todos nosotros. Así que, más allá que cuando uno juega en la final aquí de ganar, pero yo siempre le digo a los aficionados de Quimsa que nuestra liga es tan competitiva que lo primero que tenemos que aspirar es a estar en el juego final, porque la única forma de poder aspirar un campeonato es jugar a la final. Claro. Y se va haciendo experiencia también, Gerardo. Por supuesto, con el subcampeonato. Digo, se va haciendo experiencia. ¿Cómo le va, Gerardo? Matías Traversas hoy. Sí, por supuesto. Sí, porque el oficio que tiene Peñarol para jugar final lo construyó jugando finales. También me imagino que dentro de la estructura de Quimsa, que piensan en un plan a largo plazo y en un proyecto que bien nos decía usted los otros días, que intentan apuntalar con Fabio Demti como entrenador, hay que jugar las finales para ir conociendo de qué va la historia de jugar finales. Por supuesto, sí. Para nosotros es una experiencia más y, como te digo, a veces algunos quedan con la sensación que únicamente vale salir campeón. Claro. Nosotros consideramos que campeón es uno solo entre 16 equipos competitivos y ya es un mérito deportivo importante estar en la final. Y bueno, en este caso no hemos podido ganar y sacamos experiencia de eso, porque seguro, ¿no?, que nos puede faltar para llegar a lograr el campeonato. Bueno, se vienen cambios. ¿Se fue Jimmy Baxter? Sí, nosotros hemos conversado ayer, apenas llegado a Santiago, y me reunió con el técnico, con Fabio, y bueno, y llegamos a la conclusión de que queríamos hacer un cambio, traer un extranjero con otras características, que le dé más equilibrio al equipo en el plano defensivo, mayor dinámica, más energía, que es lo que pedía el técnico, así que consideramos que no continúe Jimmy Baxter y estamos gestionando ahora la incorporación de un extranjero con estas características. ¿Tenés algún nombre, Gerardo, en vista con Fabio? ¿Ya hablaron de algún extranjero? Mira, el primer nombre que surgió, obviamente, porque lo conoce, lo ha tenido en el club, lo ha dirigido, que es Fabio Mojica. Pero bueno, estamos ya en tratativas por esa cuestión y si no, buscaremos un jugador de esas características, ¿no? Claro, más bravo, así, con más temperamento. Claro, y jugando en el puesto 2, digamos, ¿no? Claro, jugando en el puesto 2 para que Fernando Funes pueda alternar con Sebastián Vega en el puesto 3. Exactamente. El resto sigue igual. Sí, se especulaba, había especulaciones periodísticas, pero en realidad el técnico y nosotros hemos considerado que vamos a ir por este cambio, ¿no? Y esperamos que este sea el único cambio que hagamos, y porque ya han demostrado los demás chicos que vienen haciendo esta temporada y estamos conformes con ellos. Así que esto no va a variar. Vos sabes que prácticamente nos hemos medido con la mayoría de los clubes, así que nos parece que lo vamos a potenciar modificando puestos de extranjero en la ciudad base. Gerardo, estuvo en la final viendo a su equipo, imagino que debe haber visto también por la tele. Amén de, bueno, lo hablábamos con Fabián, el tema de la afluencia de público, pero amén de esto, que es algo que se debe mejorar en el básquetbol argentino, y imagino que está dentro del proyecto dentro de tantos cambios que piensan ustedes como dirigente del básquetbol. ¿Le pareció bueno el Super 8? ¿Le parece una competencia interesante? La competencia es interesante. O sea, yo soy uno de los críticos que vengo sosteniendo de la temporada pasada, de que así como venimos jugando el Super 8, es algo que no nos está ayudando realmente a las instituciones. Digamos, la idea de cómo surge el torneo es positiva. Luego, cuando llegamos a la práctica, esto debe darse en la realidad. Entonces, que ha sido positivo desde mi punto de vista, digamos, que soy un obsesivo de marcar permanentemente la necesidad de una gran presencia mediática, un gran respaldo de todos los medios, no solo televisivos, sino también gráficos, radiales, es decir, una mayor difusión de la Liga Nacional, en este caso una mayor difusión de lo que es el Super 8, y haber jugado en esta oportunidad todos los partidos televisados es un avance importante que nosotros veníamos marcando, por ejemplo, de la temporada pasada, porque esto hace a fortalecer el trabajo dirigencial de cada uno de los clubes, que hacemos un gran esfuerzo de armar equipos competitivos para que llegara al Super 8, y si no logramos el campeonato, digamos, por lo menos logramos la difusión para nuestra gente, y teniendo en cuenta de que es un torneo que se juega, que se define, digamos, en 3 días, independientemente de que pueda ser una ciudad que sea en este caso neutral como Mendoza o de alguno de los 8 que llegamos a esa instancia, claro. Independientemente de eso, es importante, digamos, que la demás provincia y todo el ambiente esté pendiente de ese torneo, y eso se sostiene con una fuerte presencia mediática. Por supuesto que después están todos los detalles organizativos, que siempre es un gran esfuerzo, que siempre permanentemente el comité ejecutivo de la liga siempre se ha esforzado de que la liga sea más competitiva, ¿no? Eso nunca he puesto en tela de juicio del esfuerzo que puedan hacer. Yo sí, por ahí una crítica constructiva ha sido decir, bueno, muchachos, esto no alcanza, sigamos haciendo el esfuerzo, pero lo que significa la organización, la otra organización, como ha sido el tema de la hotelería, el transporte, la atención de la delegación, la verdad que fue muy positivo, eso también hacia la organización, y bueno, y habrá que encontrar la vuelta a ver cómo vamos a hacer para que tengamos más público en la cancha, ¿no? Por supuesto, pero bueno, uno no debe detenerse en lo que falta, también hay que ver las cosas que sí se ha avanzado, y la verdad que sí se ha avanzado en las otras cuestiones, y fundamentalmente lo que es que los partidos se han televisado, ¿no? Compartimos plenamente. Y lo hablábamos hablábamos en la apertura, compartimos plenamente. Gerardo, la última, para no sacarle más tiempo, agradeciéndole. ¿Usted está en condiciones y le gustaría ser presidente de la Asociación de Clubes? Y la verdad que, sinceramente, no es esa mi aspiración, y sería imposible que pueda ser presidente de la Liga Nacional. La pregunta tendría que ser, ¿tiene tiempo? Claro, no, pero bueno, el nombre la de verdad que, la verdad que tengo un orgullo, por supuesto, que algún día sería un orgullo que algún día uno pueda, como parte de una carrera deportiva, digamos, institucional, pueda llegar a ser presidente, pero a corto plazo eso es imposible, por las tareas que llevo adelante. Sí, es cierto que como dirigente que soy, digamos, en el ámbito que me toque estar, que pueda ser deportivo en este caso, o sindical como en el caso de militancia o política, bueno, me gusta ser un dirigente comprometido, y en este caso sí, me van a ver que soy activista, que estoy en las reuniones, que participo, que me comprometo, que me preocupo, que hago mi aporte, que discuto, que soy apasionado, pero eso no está para nada ligado a que yo aspire un cargo, eso en primer lugar. Está ligado a que si a la liga le va muy bien, a Quinza le va a ir muy bien, es un concepto claro. Es decir, si hay problemas en conjunto, estructurales, que nos está dañando al club, bueno, me tengo que involucrar, porque creo que no nos está ayudando. Y esto ha sido en todo este tiempo mi participación. Sentir que la verdad que hace falta, digamos, que la organización en general nos potencia a las instituciones. Son miradas que no tienen que ser necesariamente que uno tiene la razón. Sí, y también como dirigente político que soy, me parece que tenemos que tener debates, que tenemos que tener discusiones, que tenemos que tener más mesas de trabajo. Para decirte una cosa, es decir, cuando los dirigentes políticos tenemos que tener una cuestión, suponte, yo estoy en el Senado ahora, ¿no? Hay que sacar una ley y bueno, está la formalidad que convoque el presidente a la sesión para que votemos tal cosa. Ahora, antes de eso hay 8.000 reuniones de trabajo. Claro. Bueno, entonces, aquí en la Liga lo mismo. O sea, la verdad que a mí me asusta de que tengamos ese pensamiento de decir que únicamente nos tenemos que reunir cuando en la parte formal. Creo que hoy la Liga América que nos reunamos, sino como venimos sosteniendo hace un año atrás, todos los meses, todos los clubes, viendo de qué manera discutimos, intercambiamos ideas, a ver de qué forma podemos potenciar. Es muy saludable lo que dice. Y eso se trata, digamos, la idea y pensamiento que yo tengo. Por eso participo, pero para nada me anima ser presidente de la Liga, porque la verdad que es imposible que lo sea, digamos. Además de que tampoco creo que estén mirándome a mí como un potencial candidato para eso, ¿no? Bueno, el nombre estaba dando vueltas, Gerardo. Bueno, muy saludable. Pero lamentablemente yo les agradecería, les agradezco, por supuesto, a aquellos que tengan ese pensamiento, pero que cuenten conmigo para todo el apoyo, para todo un trabajo, para estar a la par de ellos. Y cuente con nosotros, porque también desde aquí va a encontrar un grupo de personas muy apasionadas, y lo invitamos, senador, cuando usted esté por acá por Buenos Aires, que seguramente será al corto plazo, a tirar una mesa de debates también en este programa. Nosotros estamos todos los días, con todo gusto, cuando tenga la posibilidad, nos ponemos de acuerdo. Con todo gusto, y Fabián lo sabe, porque siempre discuto con él. Pero yo también lo queremos invitar para que venga acá al estudio. Y lo hago justamente respetando el gran trabajo, aparte que va en línea de mi pensamiento. Es decir, yo sostengo que necesitamos más periodismo. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, sí, una crítica constructiva, que, por ejemplo, en el Super 8 estén toda la prensa de todos los clubes de la Liga. No solo de los 8 que participamos, sino de toda la Liga. Digamos, o sea, cosas así, digamos, que realmente tengamos. Obviamente eso representa un gran esfuerzo económico, representa un costo más, pero para mí es una inversión, claro. No es un gasto. Entonces, pues son cuestiones que las tenemos que seguir trabajando, debatiendo, esforzándonos, buscando la manera de que podamos potenciar aún más la Liga. Así que yo sé que con ustedes estoy dispuesto a conversar a veces que sea, ya sea en mesa de debate, como pueden ser en su radio, como también compartir un café, ir a comer un asadito y hablar como lo hacemos, porque de eso se trata. Capaz que ahí sacamos mejores ideas, digamos, y tenemos más tiempo, salimos de lo formal, de una declaración, de una nota, y también podemos hablar y para aportar, porque yo creo que a ustedes les anima que esto vaya a... Ustedes son parte de esto, y que seguro que yo siempre tengo que pensar que lo que ustedes hacen es con la mejor intención, como de nuestra parte. Ustedes siempre tienen que pensar que lo hacemos con la mejor intención. En el medio podemos equivocarnos, eso vale. Seguro, seguro. Senador nacional, Gerardo Montenegro, hombre, hombre fuerte de Quimsa, de Santiago del Estero, feliz Nochebuena, feliz Navidad, un beso grande para toda la familia santiagueña, que cada vez que vamos nos trata muy bien. Estaremos por allá el 21, en Quimsa y Atenas, en el partido televisado, y además, públicamente, ya lo venimos haciendo, lo hicimos un montón de veces, lo hacemos una vez más. Lo felicitamos, en el caso mío te felicito, porque realmente han hecho un estadio completamente nuevo, y sacando los polideportivos, a mí me parece que es el mejor estadio de la Liga, así que felicitaciones doblemente. Gracias, Fabián, también les deseo a ustedes una feliz fiesta en esta Navidad, y también un mejor año todavía para ustedes, para su familia, que me imagino que como las mías también los bancan, porque tienen que viajar, porque tienen que trabajar mucho, a veces estamos lejos de la familia. Sí, seguro. Por la pasión que uno le pone a lo que hace, así que le deseo lo mejor a todos ustedes, que tengan un muy buen año y que sigamos trabajando para seguir haciendo cada vez más fuerte nuestra Liga, y los felicito por el esfuerzo que hacen ustedes también. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, chau. Gerardo Montenegro.